Oye, los que la sepan, la cantan conmigo, vienen. Los que tienen respaldo grande, yo lo quiero con las manos arriba. Viene que soy en el cielo, dice. Hoy tengo el respaldo más grande, mejor que cualquier pistola. Su amor confiaré. Sí. Yeah. Yo. Oye, no necesito ni pistola ni automática. Mi defensa es la palabra que estoy práctica. Es la táctica que mi vida asegura. No soy de los que viven lleno de ataduras. No ando al caos y nunca estoy a solas. No dependo de un arma ni tampoco una pistola. Ando confiado y con mi frente en alto. Espada mi armadura y con eso es cuanto. El tiro existe, el tiroteo, el maldeteo. Solo bendiciones en Cristo que yo creo. Oye, triple seven Aguadilla, sin reguleo. Llevando un mensaje a que ya te llanteo. Dice, hoy tengo el respaldo más grande, mejor que cualquier pistola. Cristo vino a salvarme y por siempre mi vida controla. Nunca podré olvidarme, mi razón de vivir. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos sin fronteo. Mientras que otros te cantan de perreo y pistoleo. Lo mío te restaura cuando tiro mi chanteo. Sin mini, ni fules, sin peines en mi baúl. Lo que yo traigo es la palabra y con eso estoy full. Hay muchos que siempre me ladran como hacer pitbull. Pero no me dejo llevar, yo soy un tipo cool. Cuando voy pa'l caserío no es pa' tirotearte. Pues todo lo que busco es aconsejarte, hablarte y recordarte que la calle está caliente y que puedes quemarte. Respaldo más grande, mejor que cualquier pistola. Cristo vino a salvarme y por siempre mi vida controla. Nunca podré olvidarme, mi razón de vivir es por él. Él es siempre confiado y por siempre en su amor confiaré. Hermano, que levante sus manos y dale gracias porque no te respaldo. Oye, la gloria y un grito de júbilo. Por siempre en su amor confiaré. Ustedes mismos por cantar esa canción con nosotros.